hace tres estaba sentado. No podía creer que la iba a ver bailando un tango. Era la mujer que soñó tener cuando me emborracho. Quise presumir casi sin querer que yo era el muchacho. La vi a beber, le quemé el coset con mi cigarro. No sé bien por qué, le pagué unos 100 y fingí catarro. No sabía quién es, qué nombre poner para mi chica. Era lo mejor, era la ocasión para ser casado. Pero tan marrón, que encandila el sol. Yo mataba por tenerla a mis pies. Era la mujer, chica 10. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah.